¿Qué característica notás que tiene esta escuela a comparación de otras? Bueno, esta escuela es distinta porque tiene un trato entre los docentes y los estudiantes más familiar. No nos conocemos más. Será también porque yo trabajo en el turno vespertino, que el turno tiene nada más que cinco aulas, cinco cursos, y los profesores no somos tantos, sino que, por ejemplo, yo estoy en primero, segundo, en cuarto y en quinto, y entonces ya tengo un trato más familiar, porque los conozco más, ellos también me conocen a mí. Creo que, por ejemplo, hay otros profesores que también tienen primero, segundo, son referentes de la escuela, entonces tienen más horas en la escuela. Y los profesores que pasamos por esta escuela en el turno vespertino, tenemos esa particularidad de tener muchas horas en un mismo turno. Y eso hace que conozcamos más a nuestros estudiantes. Bueno, profe, muchas gracias. No, por nada.